soberano rey, mi alma se derrama frente a ti. Tú eres mi amor, tú eres mi pasión, sediento está de ti mi corazón. Solo quiero estar contigo, solo quiero ser tu amigo. Hoy me rindo a tus pies, te entrego mi ser, te seguiré, no me rendiré, donde quiera que esté, donde quiera que vaya, quiero seguirte, mi Señor. Temprano andaré buscándote, Señor. Yo sé que para mí algo te ser, mi vida entregará adoración delante de tu altar. Solo quiero tu presencia, tu rostro contemplar. Hoy me rindo a tus pies, te entrego mi ser. Te seguiré, no me rendiré, donde quiera que esté, donde quiera que vaya, quiero seguirte, Señor. No hay nadie como tú, eres santo, mi Señor. Creador, eres digno de adoración. Hoy me rindo a tus pies, te entrego mi ser. Te seguiré, no me rendiré, donde quiera que esté, donde quiera que vaya, quiero seguirte, mi Señor. Te entrego mi ser. Donde quiera que vaya, quiero ser.